para mañana. Exigen que se deje sin efecto la sanción a 6 maestros por parodiar durante un acto la gestión macrista. La Organización Panamericana de la Salud declaró libres del mal de Chagas a 9 provincias argentinas. Se trata de Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Los trabajadores del ferrocarril Sarmiento pararán mañana al mediodía y analizarán nuevas medidas para la semana próxima. Fue tras el fracaso de la audiencia para negociar salarios y por un reclamo de los boleteros por la tarjeta SUBE. Independiente eliminó a Boca de la Copa Sudamericana al empatar 0-0 en Avellaneda. Hoy buscarán su pase a octavos, Tigre y Argentinos, y Racing y Colón. El presidente de Colombia defendió los contactos con las FARC y dijo que prefiere buscar la paz antes que la guerra. Juan Manuel Santos y la guerrilla habrían pactado un cese del fuego y el inicio de negociaciones con el aval de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general y coordinación Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, redacción y locución Andrea Valdivieso y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, Eduardo, buen día para todos. Aquí estamos comenzando una mañana agradable, sí. Porque está lindo, 12 grados 4 décimos de temperatura, humedad un poco elevada, 95% y cielo algo nublado, pero va a estar mucho mejor la tarde. Empieza a subir la temperatura, viento del norte rotando al este, la máxima hoy va a llegar a los 20 grados. Ajá. Está muy bien, ¿no? Muy yo bien, me niego sobre todo por las dudas, ¿eh? Pero me equivoqué. Y a la tarde, ¿no? Se va. Pero a es un elegante sobre todo. Si usted lo muy ve, bien. Me va a decir, ¡ah, caramba! Claro, yo ya lo vi así, sin sobre todo. Sí, pero, claro. Bueno, yo lo uso en enero, sí, sobre todo. Mira lo que le digo. 4 de enero me lo pongo. En Londres, en Londres. No, acá también. Sí, un lindo sobre todo. Arrancamos con algo un poco delicado, una barrera en el tren Sarmiento a la altura de Segurola. Sí, Segurola y Venancio Flores, una camioneta Kangoo. Esto sucedió hace menos de una hora. Fue allí donde primero se reportó un choque de camionetas. Luego, cuando llega la policía, comprueba que hay una persona atrapada dentro de la Kangoo. Bomberos, dos unidades del SAME y también dos jurisdicciones de la policía que están divididas a esa altura han trabajado en el lugar. Una persona herida fue rescatada de la camioneta, tuvieron que sacar a esta persona de la cabina de la camioneta, está internada con politraumatismos. En este momento, en, más allá de la vida en riesgo, que es muy importante, también es importante determinar si esa barrera funcionaba o no. Jueves 30 de agosto se está terminando este mes. Ayer, Horacio del Prado, dos partidos de fútbol, dos, el de España, un partido, aunque no tanto. ¿Qué partido? ¿Qué partido? Porque vos no sabés cómo va a terminar hasta el final. Hay de todo, hay macanas, hay golazos, hay grandes estrellas. De los tres goles, porque Real Madrid le ganó al Barcelona 2-1, dos goles en Argentina. Y se quedó con la Copa. Pasó y es ahí hay para analizar. Por el lado del Barcelona, el nuevo entrenador. Una derrota siempre abre dudas, ¿no? En el fútbol, si hay empate o triunfo, se sigue para adelante. Una derrota abre muchas dudas, porque decir, ¿qué es esto? Vilanova manejando, hasta la imagen de Vilanova era de un tipo desconcertado. Se abre el partido por un error grave de Mascherano, que es nuestro 2 en la selección, ¿no es cierto? Bueno, pero los goles son de el que abre es Gonzalo Higuaín. Y después el que descuenta es el de Messi. Entre los dos, Cristiano Ronaldo, nada menos. Aprovechando otro error defensivo del Barça, donde no estuvo Puyol. La defensa del Barça. Muy floja. Pero el que está, te abre todas las dudas como un precipicio. El entrenador es bueno, esta transición se va a llevar adelante. Y Mourinho. El entrenador del Barça. Sí, sí. El nuevo Villanueva que sucedió a Guardiola. Sí. Y en Madrid. Sí, que es de la escuela, digamos. Sí. Es del semillero. Es de la escuela. Es de la escuela Cruz, Guardiola, etcétera. Bueno, hay que abrirle un crédito y demás. Pero dejó muchas dudas el Barcelona. Y el Madrid, que venía perdiendo en el arranque de la temporada, también la demostración ahí fue de Mourinho, el mal, el diablo, el maléfico, que les pinchó el traste a los jugadores diciendo, yo no sé qué perfil psicológico tiene mi equipo. Mañana lo voy a ver en este partido. Les movió mucho las acciones Mourinho. Bueno, y acá tuvimos el Independiente 0 Boca 0, que clasificó a Independiente por los goles de visitante en el primer partido, el 3-3. Se perdió goles Boca. Para mí, en los dos partidos, Boca siempre fue superior. Pero también, como la derrota te abre dudas, decís, ¿a dónde va Boca Juniors? ¿Cómo va a suplantar? Ya hoy los diarios, todos, qué lástima que estuvo Riquelme. Es la de siempre. Dos empates. Se perdió dos goles. Se perdió un gol Somoza de cabeza terrible. Y se perdió otro Beatriz terrible. La verdad es que siempre estuvo más cerca Boca. Y como datito de fondo para tener en cuenta, en el contexto este de las barras bravas y la gran pelea con las listas de admisión, ayer funcionó toda la perfección. Independiente anunció una novedad. Tiene una nueva jefa de seguridad. Es verdad. Una joven abogada de 35 años que se llama Florencia Arieto. Ella es la que va a enfrentar a las barras bravas. 7:06 de la mañana, Francisco Balash. Hubo una parodia en una escuela de Monte Castro, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Parodia es una obra satírica que caricaturiza o interpreta humorísticamente una obra de arte. Qué curiosa interpretación. Yo tendría, para mí, que Mauricio Macri tendría que estar contento que alguien considere que lo parodiaron. Quiere decir que él es un original reproducible de una manera humorística. La verdad que me parece una cosa extraordinaria. Primero vamos a escuchar a Esteban Bullrich, su altísimo ministro de Educación, con un apellido que le permite ser accionista del Banco de Galicia y al mismo tiempo tener la autoridad como para sancionar maestros, aún un auxiliar de maestranza. Mientras dura el sumario, se lo separa el cargo. Hay mucha información del sumario que yo no puedo revelar, porque estamos en secreto de sumario, porque todavía no se sustanció, que nos llevó a tomar esta medida para preservar la institución escuela. La verdad que si no habíamos tomado esta decisión, corría riesgo la institución escuela, y por eso es una medida que esto es muy común, a pesar de lo que dicen los gremios, ministros como Cileón y como Firmus, por cosas mucho más leves que esta, para mí esta es muy grave. Han tomado la misma medida, no hay ninguna sanción porque se está sustanciando el sumario. Así que los docentes siguen cobrando el salario, van a estar trabajando en los distintos distritos, así que no hay ningún tipo de sanción todavía. Pero, repito, es una medida tomada para preservar la escuela, que es mi deber como ministro. Voy a decir tres cosas que tienen que ver con esto de la parodia. Uno, Macri hasta el hartazgo fue parodiado ante más de 30 puntos de rating durante muchísimas emisiones de Showmatch, Gran Cuñado y demás. Nunca dijo nada, al contrario, le convenía, le sumaba votos. Dos, A la presidenta se la parodia a veces hasta con mala leche en algún programa de radio y en algún programa de televisión con imitaciones y demás, y no ha habido grandes quejas al respecto. Y Macri, que es el demócrata, por esta parodia en un colegio, lleva adelante esto, y uno piensa, y Macri cuando parodia a Freddie Mercury, los de Queen, ¿no? Le tendrían que hacer, condenarlo a cadena perpetua directamente a Macri. O sea, con la lógica de Macri, él mismo tiene que ir preso por lo de Freddie Mercury, únicamente por eso. Se trabó el bigote. La respuesta no se hizo esperar, Francisco Balas. No, ayer hubo una conferencia de prensa de Eduardo López, que es el titular de UTCTERA, para anunciar que, bueno, habrán presentado, hoy van a presentar un amparo ante la justicia para que se retrotraiga esta medida de separar del cargo a estos 5 docentes y a este auxiliar, a este portero que estaba simplemente presenciando esa parodia. Y bueno, el paro sería también como parte de esta medida de repudio a la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el día de mañana. Así que seguramente, si bien ayer hubo un debate televisivo medio la tardecita noche en el programa de Eduardo Feynman entre Esteban Bullrich y Eduardo López, un debate realmente infructuoso que no llevó a ningún lado, con muchísimas chicanas de ambos lados, vale la pena reconocerlo así. Se supone que hoy puede haber instancias que hagan que levanten el paro, sino bajo la consigna en defensa de la libertad de expresión, el gremio, como decíamos, de UTCTERA, anuncia paro para mañana en forma clarita, como fue hecho ayer. Estamos en comunicación, sigo sin solución de continuidad, con Hernán Mundo desde Floresta. Accidente de tren ahí, contanos, Hernán, buen día, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días, recién llegamos con el móvil de la radio pública, trabajando en el barrio porteño de Floresta, más exactamente, cruce de vías de la avenida Segurola y las vías del ex ferrocarril Sarmiento, así se dice, con un accidente que ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana, una formación del Sarmiento que circulaba en sentido 11, arrolló a una camioneta que estamos divisando, que está obviamente arrollada y visiblemente afectada por lo que fue la circulación del tren. Una persona herida, en principio atrapada, luego posteriormente con el trabajo de bomberos, de Policía Federal, pudo ser retirada del vehículo y fue trasladada al hospital Vélez Arfiel, donde recibe atención médica, de acuerdo a lo que ha confirmado las autoridades del SAME. En estos momentos la formación que fue la que participó en el accidente, la formación del tren, está sobre las vías, detenida, y de hecho los pasajeros que estaban a bordo de esa formación continúan en el interior de este tren que, decíamos, reiteramos, circulaba en dirección a 11, pero por el momento lo que hay que decir en cuanto a los pasajeros y a la circulación del tren es que no está funcionando el tren desde esta estación y fundamentalmente desde Liniers hasta 11. No hay circulación del tren Sarmiento a esta hora de la mañana. Sí circula obviamente con lentitud porque hemos visto pasar una formación recién en sentido a Moreno que lo sigue haciendo, aunque como decíamos con seguramente alguna demora mayor. Reiteramos, una persona herida trasladada al hospital Vélez Arfiel, continúa trabajando aquí personal de Policía Federal, ya seguramente en un rato más en lo que es el trabajo de pericia para determinar por qué sucedió este accidente una vez más en la línea Sarmiento. Hernán Mundo, muchísimas gracias del móvil de la radio pública ahí en Floresta, muy amable. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Deberíamos completar esta información con el hecho de que mañana un sector de los trabajadores ferroviarios ha decidido llamar a un paro en la línea de Sarmiento. Antes de esto, que en realidad está muy vinculado a una interna general, pero una interna que tiene del otro lado del grupo que dirige el Pollo Sobrero, tiene nada menos que la lista verde orientada todavía por el procesado Pedraza. Y discúlpame ahora, pero sí, puede ser extensivo también al San Martín y al Mitre el anuncio de paro para el día de mañana, no solamente para el Sarmiento. Es decir que mañana hay paro de docentes y paro de... A partir del mediodía del Mitre, Sarmiento y San Martín. 7:12 de la mañana, vamos a cambiar el horario, porque aquí son las 7:12. En Londres son las 11:12. De acuerdo al meridiano de Greenwich, son las 11:12. Marcelo Justo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Bueno, Marcelo, hemos dialogado contigo más de una vez. Para los oyentes, les recordamos que vos estás allí radicado desde hace mucho tiempo y sos, entre otras cosas, de tu tarea periodística, sos corresponsal de Página 12. Me gustaría, por un lado, ¿qué quedó en Londres después de los Juegos Olímpicos, de unos Juegos que salieron muy bien, y después de lo que por lo menos para los latinoamericanos fue la noticia más impactante periodísticamente, que fue las tensiones que se viven en la Embajada de Ecuador? ¿Cómo se vive en Londres? ¿Cómo están este día después de las Olimpiadas? ¿Y qué pasa con Julian Assange, Marcelo? Bueno, en cuanto a lo de las Olimpiadas, todavía te diría que siguen, en el sentido de que, bueno, ayer anoche se fue la inauguración de los Paralímpicos y, digamos, el 10 de septiembre va a haber una fiesta celebratoria de lo que fueron los Juegos Olímpicos. Entonces se está intentando alargar la buena onda que generaron los Juegos Olímpicos de una manera u otra, porque fundamentalmente porque las cosas andan realmente muy mal económicamente acá en Gran Bretaña, anda muy mal en general en la Unión Europea, hay pocas perspectivas, pocas esperanzas de que las cosas vayan a mejorar en lo que resta del año, y las perspectivas a futuro tampoco son demasiado promisorias, de manera que hay un intento de que algo, digamos, de que se de generar cierto optimismo que de alguna manera también estimule el optimismo de los consumidores y así, digamos, por vía transitiva estimule la economía. En cuanto a lo de Assange, está, te diría, un poco como paralizado en un impasse que del que difícilmente te diría que no se ve ninguna salida clara. Hablando con una abogada de acá, experta en extradición, me decía que, bueno, que lo único que ella podía ver era que precisamente, digamos, como el caso ha sido tan inusual en cada uno de sus pasos, que finalmente se encuentra una salida extraña, una salida que nadie ha pensado, pero que por el momento no se ve para nada, más bien existen los antecedentes de la gente que han permanecido muchísimos años en una embajada porque no se pudo encontrar una salida al tema. Marcelo, buen día. Horacio del Prado. Aprovecho en este panorama que estás describiendo a meterte una pregunta sobre los Paralímpicos. Ayer hemos visto, pero claro, los que estamos más especializados, ¿no? A Stephen Hawking en la ceremonia inaugural. Hemos visto a Guillermo Marro, que es el abanderado argentino, un chico de natación de Pergamino. La gente en general, ¿hay un clima como que de darle relevancia a esto o es muy para los especialistas? No, le dan bastante relevancia. Acá en general todo el tema, digamos, de los Paralímpicos y lo que, bueno, se puede llamar discapacitado, minusválido, como sea que se lo llame, siempre ha tenido relevancia y hay toda una, si quiere, una cultura en torno a eso. Si no, en general tiene relevancia. Claro, porque en nuestro país es creciente esa cultura y ese interés. Después vamos a dar unos datos nosotros. Gracias, Marcelo. Una pregunta, Marcelo. ¿Estuvo la embajadora Alicia Castro en la sede ecuatoriana junto a Assange? No tenía ese dato, no me sorprende. Lo que hay es muy claramente una política, digamos, latinoamericana bastante unificada, que te diría sorprendió bastante al Reino Unido, que creo que calculó mal los pasos, incluso es percibido acá, digamos, no es nada más que una percepción personal, sino que fue percibido bastante acá, que calculó mal al presentar esa famosa nota en la que le recordaba que había una ley de 1987 que autorizaba a la canciller, bueno, que autorizaba al gobierno británico a revocar el estatus diplomático de una misión, y que fue leído inmediatamente e interpretado en Ecuador y en el resto de América Latina como una amenaza directa y como un resabio imperial que siempre sale a relucir en los momentos más duros acá en el Reino Unido. Y creo que ahí calculó mal la Cancillería Británica. Es una opinión que diría bastante generalizada acá, que no fue una buena movida. Hay algunos diplomáticos que piensan que había que hacer eso, pero evidentemente no le salió bien la jugada, y lo que lograron fue que todas las posiciones latinoamericanas se unificara y se solidificara en torno a lo que ha hecho Ecuador, y que el Reino Unido en ese sentido apareciera un poco como desfasado. Marcelo, quiero preguntarte por la situación en Siria. Tradicionalmente Gran Bretaña tiene ha tenido una injerencia grandísima en la región de Medio Oriente, en todo lo que ha sido la rebelión árabe durante la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Otomano. Y allí hay un periodista que muchísimos seguimos con interés, que es Robert Fisk, el corresponsal de Independent allí. Digo, en el interés que despierta, ¿qué información manejan ustedes respecto de esta situación que tiene a Siria como un epicentro de un volcán en la región? Sí, es otra situación que realmente es bastante complicada de ver cuál va a ser la salida. Por un lado, digamos, se sabe el accionar de las fuerzas del Estado ha sido bastante brutal. Por el otro lado, el de las fuerzas rebeldes tampoco parece mucho mejor, parece muy fragmentadas, muy divididas, y está todo, digamos, como lanzado hacia una especie de enfrentamiento mortal de las dos partes, en las que hay además elementos étnicos que complican muchísimo la ecuación, porque Assad pertenece a una minoría étnica que tiene el poder y que de alguna manera ha excluido a lo que es la mayoría, a las mayorías étnicas, mejor dicho, de Siria, y entonces esa minoría étnica, la que representa, daría la impresión que va a luchar hasta la última gota de sangre simplemente para no sufrir represalias. Es una situación realmente como muy complicada, y como vos decís, es un epicentro de todo lo que puede suceder ahí. Está todo el tema del Líbano, porque Siria, por la importancia que tenía Siria en el Líbano, todo el tema de Irán, por la importancia que Irán le da a Siria y por el apoyo que Irán le está dando en este momento al gobierno de Siria. Es como un gran ajedrez político, pero lo que político diplomático internacional, pero dentro de ese ajedrez te diría que no parece que ninguna de las dos partes se vaya a anotar una victoria. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos, que disfrutes de este mediodía del último mes del verano que te queda allí en Londres. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Marcelo Justo debe estar por tomarse un tecito. ¿Usted le entraba al té cuando estaba allá o se llevaba un mate? No, té no, al té no. ¿Y qué tomaba? ¿Scotch? Tomaba café. Nesquik. ¿Eh? Nesquik. No le veo cara de chocolatada. No. Dos comentarios sobre lo que decía Marcelo Justo. Fíjense qué curioso, nosotros hablábamos el otro día con Edgardo Esteban, se está llevando a cabo en Teherán una reunión de los países alineados, cosa que no figura prácticamente en la prensa británica, en la ABC, es una reunión que ha sido de algún modo ninguneada, ¿no? Se sabe, la presencia de Telesur allí, entre otras cosas, tiene que ver con una alianza de dos grandes naciones petroleras que integran la OPEP. Me detengo un segundito en la historia que a mí me parece apasionante. Eric Hobsbawm, inglés, el mejor historiador vivo, sin duda, que vive en Nueva York desde hace muchísimos años, dijo que hubo un periodo dorado del capitalismo que va desde 1945 hasta 1973. El de 1945 lo cifra en la existencia del Plan Marshall, la reconstrucción europea. Y 1973 lo pone como fin porque es la primera crisis de la OPEP. Fíjense que cuando uno dice, bueno, un historiador que con tan poca distancia temporal dice, señores, se puede periodizar, se puede decir, señores, en el 73 terminaron los años dorados. A partir de ahí, bueno, en todo caso hay una sobrevida de ciertas características del capitalismo industrial, de una bonanza financiera y demás, pero empieza otra etapa. Terminaron esos años dorados. Y fíjense que cuando uno dice hoy los países productores de petróleo, estamos hablando de algo que 50 años después es muchísimo más delicado. 40 años después es muchísimo más delicado. Porque el fin de los hidrocarburos, que está muchísimo más cerca, se ha extendido un poco esa barrera que le ponían, ese límite que le ponían, que decían 20, 30 años, se ha extendido. Pero se ha extendido con algo que nos pone en un riesgo muy grande. La extracción de petróleo ahora necesita tecnologías muchísimo más caras. Cuando se habla de que la Argentina tiene reservas de shale oil y gas oil, estamos hablando de shale gas, perdón, estamos hablando de reservas de petróleo cuya extracción es carísima. Entonces no estamos en una situación donde uno diga, bueno, se extendió la frontera porque se descubrieron reservas tradicionales de petróleo, sino que se extendió esa frontera porque hay reservas, pero va a costar muchísimo más caro. Entonces, digo, qué curioso que, por un lado, están terminando con Siria, y seguramente en esto el régimen de Bashar al-Assad tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver con que los rebeldes están contratando mercenarios de todos los colores, de Pakistán, de Afganistán, de Libia y por supuesto de muchos países occidentales, ¿no? Entonces hay una situación muy curiosa y de una tensión que pocas veces a través de la prensa occidental podemos detectar. Te quiero agregar un dato simple. La FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, está instrumentando para el año que viene una competencia, una fórmula nueva de autos a electricidad. Bueno, es que en realidad uno no sabe en los laboratorios de las grandes empresas o en los grandes laboratorios del mundo si con el hidrógeno, si con el agua, si con la electricidad, si con la energía solar se va a poder ir reemplazando. Lo que pasa es que el negocio hoy de la Mercedes-Benz o de la Ford o de la Chevrolet es el petróleo. Recordemos que los Rockefeller, que eran petroleros, pasaron a ser banqueros cuando un señor llamado Henry Ford dijo: Yo entiendo cómo hacer autos a granel, la línea de producción. Yo entiendo cosas. Ahora, necesito bocas que me llenen los tanques de nafta. Y de ahí, sí. Será por eso que es interesante que hoy a las 11:30 escuchemos qué es lo que va a decir el CEO, presidente de YPF, Miguel Galucho, porque va a estar anunciando el plan de los 100 días. Recordemos que comenzó este plan el 7 de mayo y que, bueno, va a anunciar cuáles son los objetivos a partir de ahora, cuáles van a ser las inversiones, de qué manera se va a fondear el futuro de las inversiones que va a llevar adelante y de los trabajos que va a llevar adelante YPF. Así que me parece que 11:30 hoy es un momento para escuchar con interés un tema tan importante como estabas mencionando, Eduardo, a partir de lo que diga el presidente de YPF. 7:24, los teléfonos para comunicarse: 0810-222, 0870, el 4999-8700. Como siempre, tenemos Facebook y también nuestro Twitter, @hoymasquenunca. Y ya podemos ir previendo un fin de semana agradable, tranquilo. Así parece. Sí, nubosidad variable para sábado y domingo, con máximas de 23 y 21 grados. Hugo Paredero, muy buenos días. Buenos días, Edu, buenos días a todos. ¿Cómo están? Un poquito atrasado porque Metrovías tardó en venir. Como yo me supo siempre en el primer vagón, le pregunté al chofer qué había pasado, ¿no? Lo tenía mal y me dijo: no pasó nada, señor. Entonces una respuesta así me dejó ahí, ¿no? Bueno, hoy es Santa Rosa, amigos. Hoy es Santa Rosa de Lima. Saben que era una muchacha, Isabel Flores de Oliva, que nació el 30 de abril de 1586. No la estamos deshonrando con Sandro, La estamos venerando. La estamos venerando. Pero bueno, vivió 31 años nomás, no se llamaba Rosa, se llamaba Isabel, pero tenía cachetes rosados de chiquita y entonces, bueno, le empezaron a llamar Rosa. Y desde chiquita nomás empezó a sentir un contacto espiritual muy fuerte con el más allá, con el más arriba, con Dios, con el cielo, ¿no? Ayudó mucho a los pobres, hizo muchísimos votos de pobreza, socorrió a muchos enfermos, fue una especie de pre-Madre Teresa de Calcuta. Desde 1967, o sea, hace apenas 45 años, Santa Rosa de Lima es patrona de América, la patrona de todos nosotros. Y su cuerpo se venera en la Basílica Dominicana de Santo Domingo en Lima. Fue canonizada por un papa, Clemente X o X, en el año 1671 y fue ella la primera santa de Latinoamérica, Santa Rosa de Lima, Decía un tío mío: la tormenta de Santa Rosa nunca falla, 6 meses antes, 6 meses después, siempre llega. Y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, Rosa, Rosa. Ayer la Presidenta de la Nación le tomó juramento a Alejandra Gils Carbó como nueva Procuradora General de la Nación. Muchas personas dicen: ¿pero ¿en procura de qué va esta mujer? ¿En procura de qué? Bueno, la procuración en realidad es un nombre que tiene que ver con lo que es la jefatura de los fiscales federales. En la fiscal de fiscales. Claro. Ahora, cuando uno dice: bueno, es la jefa, ¿puede llamar a un fiscal y decirle: vos hacé esto? En absoluto, señores. El procurador, en todo caso, es el jefe administrativo de los fiscales. Es el que... ¿cómo se llama el que en el club se ocupa del... el que se ocupa de este... Sería un coordinador, ¿no? Sí, yo le diría... En las películas norteamericanas siempre hay un jefe fiscal, fiscales... Sí, pero acá es distinto. Ese jefe de pañol, yo le decía, porque en realidad los fiscales tienen muchísima autonomía. Muchísima autonomía. O sea, cuando le falta plata a un fiscal, tiene que reclamar al procurador, y el procurador reclama al Ministerio de Justicia, Pero la realidad es que si un procurador general les manda instrucciones a los fiscales dicen: ajá, y le dan la importancia que le pueden dar al diario Mirada, al semanario Miradas al Sur o al diario La Nación, de acuerdo al pensamiento que tengan. Pero no, los fiscales no reciben órdenes. Esto es muy importante porque hay que recordar que Esteban Rigui se fue por una situación de mucha tensión a raíz de que un fiscal allanó una casa, ordenó un allanamiento de una casa en Puerto Madero que permitió un juez, estamos hablando de Daniel Rafecas, ahora esa causa está en otro juzgado, pero no es que un fiscal lo llama al procurador y le dice qué tengo que hacer, hace lo que cree que tiene que hacer. En todo caso, cada tanto hay instrucciones que los fiscales entienden cómo deben interpretar. La independencia de lo que se llama el Ministerio Público es, no por supuesto, de la jerarquía de lo que es la independencia de los jueces, pero es algo similar. No está mal eso como concepto porque tiene que ver con la división de poderes. Ahora, lo que pasa es que cuando uno dice la familia judicial argentina, está hablando algo de carne y hueso, ¿no? Entonces, el Estado... ¿Cómo resuelve la existencia de un procurador? El gobierno le propone al Senado nombres, o un nombre, y ese nombre tiene que pasar y el Senado debe darle acuerdo. Ustedes recordarán que hace muy poco hubo otra propuesta que no pasó y el pliego de Alejandra Gils Carbó pasó excelentemente bien, ¿eh? Parece ser que es una mujer muy bien considerada tanto por los senadores del Frente para la Victoria como por los de la oposición. Así que, más allá de que Esteban Rigui es alguien que tiene la historia que tiene dentro del peronismo, recordemos fue ministro del Interior de Campra y demás, desde el punto de vista institucional, ahora hay alguien que está al frente. Quien estaba como segundo, para que vean lo que son las historias de la Procuración, era alguien puesto por el menemismo que no bien quedó este interregno, lo primero que hizo fue ordenar reformas en el despacho, que sabía que ocupaba temporariamente. Bueno, no vamos a escuchar la voz de la presidenta tomándole juramento, pero el hecho es importante porque es una pata institucional. En cualquier conflicto donde intervenga la voz del gobierno a través del Ministerio Público, la presencia de Alejandra Gils Carbó. 7:30 a.m. Vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 92%. El gobierno formalizó la suba del salario mínimo. La decisión acordada entre sindicalistas, empresarios y funcionarios del Poder Ejecutivo fue publicada en el Boletín Oficial, que estableció en 2.875 pesos el aumento del haber básico. Recordemos que el incremento, que representa una mejora del 25%, se acreditará en dos tramos. Desde septiembre, el piso de los sueldos pasará de los 2.300 pesos a 2.670, mientras que a partir del 1 de febrero de 2013 se sumarán los 205 restantes. Accidente en un paso a nivel del servicio ferroviario del Sarmiento. Reiteramos, una formación del ex ferrocarril Sarmiento arrolló una camioneta en el paso a nivel de la avenida Segurola en el barrio porteño de Floresta. Como consecuencia del accidente, el conductor de la camioneta Renault Kangoo resultó herido y fue trasladado con politraumatismos al hospital Berezarfil. Una persona de 28 años de edad que hace despacho de pan. La persona herida fue socorrida por personal de bomberos y luego trasladada a bordo de una ambulancia. Brenda, vecina de Floresta, dijo que la barrera de la avenida Segurola no viene funcionando correctamente los últimos días. Las barreras no andan bien, pasó la camioneta, pasó el tren, la barrera estaba arriba y no, nada más que eso te puedo decir. O sea que acelerado, él habría pasado bien, estaba acelerado. Claro, él se confió pensando que andaba bien la barrera y no, mirá, pasó esto. ¿La barrera estaba levantada o estaba baja? Estaba levantada. Como consecuencia de este accidente, no circula el ex ferrocarril Sarmiento entre las estaciones Liniers y 11. Continúa trabajando personal de Policía Federal en el lugar. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 92%, cielo algo nublado. Argentina está informada. por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola Mariana, buen día para vos, muchas gracias. Bueno, repasamos los principales accesos a Capital. Marcha intensa y los retrasos propios de la hora hacia el enlace con la Avenida General Paz, autopista Panamericana cargada desde sus tres ramales y demoras hacia el cruce con ruta 197 y 202 en Pacheco y Don Torcuato. Mientras tanto, autopista del oeste ya se observa cargada desde Moreno hasta la zona del Hospital Posadas en Aedo. En tanto, autopista Riccieri con gran volumen vehicular que proviene de la autopista de Seis a Cañelas rumbo al Mercado Central en Tapiales. Hablamos de la autopista La Plata Buenos Aires. Atención, una Berlingo perdió el control, impactó contra el Guarraid y el utilitario quedó emplazado en banquina. El accidente ocurrió en el kilómetro 12, altura Wilde, mano a Capital, y la circulación presenta demoras en el lugar. Resto de la traza, panorama normal. Seguís vos, Mariana, gracias. Muchísimas gracias a vos. Era Hugo Balcone desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Jueves 30 de agosto, ciclo Andrés Chazarreta, Los Carabajal, transmite FM Folclórica, 98.7, 19 horas. Viernes 31 de agosto, ciclo Los Conciertos de la 96.7, María Isabel Sivers, guitarra y cuarteto de cuerdas, transmite FM Nacional Clásica, 96.7, 19 horas. Sábado, 1 de septiembre, Auditorio Internacional. Transnoche Nacional presenta Armenia Hoy, su música, voces, historia y tradiciones, 19 horas, entrada libre, gratuita y anticipada, Maipú 555, Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. Nacional. La radio pública tiene. Tiene. Color. En minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo. 9 a 10. Pancho Muñoz. Como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana. Y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Bounan y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Y lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid. Hablan en mi propia lengua. Alguien dijo, de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. ...7:37, Horacio del Prado. Tenemos resultados fresquitos, nunca mejor usar la palabra, porque son de natación en los Juegos Paralímpicos de Londres. Los argentinos, Guillermo Marro, que fue ayer el abanderado de la delegación, terminaron junto con el es de Pergamino, Marro, ¿no? Representante de River Plate. Segundo puesto en los 100 metros espalda. Y sexto fue Matías de Andrade Quilmenio, con lo cual los dos argentinos se clasificaron para la final que se va a competir, se va a disputar hoy después del mediodía. Y lo mismo pasó en 400 libre con el cordobés Ernesto Rodríguez, que terminó sexto, va a la final del mediodía. En 4:33:33 fue su tiempo. Le mandamos un saludo muy grande al profesor Luis Erdosiaín, que fue el especialista que nos abrió la cabeza, la mirada sobre la importancia que tienen los Juegos Paralímpicos, donde está el sentido del deporte expuesto, te diría, mucho mejor que en las deformaciones a que nos llevan los profesionales, ¿no? Con ese nombre parece salido de una novela de Roberto Arlt. Erdosiaín. Sí, señor. Es uno de los lanzallamas. 7:38, ayer hubo novedades en el mundo del cine. Es verdad, esto comenzó a correr previamente en las redes sociales de una manera muy interesante, porque todo el mundo especulaba con que iba a haber un anuncio muy importante de la presidenta al mediodía en cadena, pero empezaron a tirar, había teorías de que se iban a hacer un ministerio, no, nadie sabía qué. Pero que algo iba a pasar en aquel por esas horas, en la red social todo el mundo decía, abrió una cuenta en Twitter Marcelo Tinelli, lo cual era todo en el día de ayer, en 10 minutos tenía 60.000 seguidores, todo el mundo estaba con eso, y de repente al mediodía se presenta la presidenta, inició lo que se va a conocer como el polo cinematográfico de contenidos audiovisuales en una isla, en la isla de Marchi. Vamos a escuchar a la presidenta cuando hacía este anuncio. Cuando me trajeron el proyecto, yo ni sabía que existía esto que se llama Isla de Marchi y que no está en el delta del Paraná, está acá, apenas a unos metros de Puerto Madero, un espacio público que hoy no tiene ninguna utilidad, que pertenecía a la antigua administración de puertos y de vías navegables, creo, subsecretaría, y que precisamente como hemos reformulado y le hemos convertido a la vieja UNAVE en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el AVE, vamos a transferir esta propiedad al ANSES, a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, para que precisamente se constituya una sociedad anónima donde el 99% sea, por supuesto, del ANSES y el 1% de la Secretaría de Comunicación, para ser la punta de lanza para hacer este maravilloso proyecto de polo cinematográfico y de contenidos audiovisuales en la isla de Marchi. Algunas cositas para aclarar. El ONAVE era el Organismo Nacional de Bienes del Estado, que se creó en los años 90 a partir de la descuartización del Estado. Muchísimos, precisamente, que tienen que ver con los ferrocarriles, con los puertos y demás, muchísimos de esos terrenos pasaron al ONAVE, que fueron mal administrados, cedidos para canchas de fútbol, complejos de tenis, cosas que uno dice insólita. Los clubes, los gimnasios más paquetes de Buenos Aires, que están en la calle Ocampo, sí, ahí cerca de Canal 7, el viejo club de tenis. El Vilas, eso se y después. El de este apellido tan tradicional, bueno, los gimnasios que están allí. Canchitas de fútbol que están. Las canchitas de fútbol de enfrente del club de tenis que era. Exactamente. Bueno, las canchitas también lo campo. Club, ¿cómo se llama? No me puedo acordar. El apellido de los del Opus Dei. Bueno, ya. Varela. De Carvarela, que tenían ahí cerca una mansión. El club de Carvarela es. No. Lo que sí que en ese gimnasio de la calle Ocampo no, va Mauricio Macri y van muchos otros. Sí. Van muchos otros, Sí, van muchos. Algunos estaban ayer. Muy bien entrenados. Bueno, bien entrenados. Pero digo, ese ONAVE hace muy poco pasó a constituirse de otra manera, precisamente a partir del plan Procrear para las viviendas. Es decir, muchos de los terrenos fiscales van a estar adjudicados a eso. Hay un link que muchos de los medios ahora están tratando de ver, que es la presencia de Eduardo Elstein, ayer allí en primera fila. Y tiene que ver con que, por un lado, Elstein es quien se quedó con el Banco Hipotecario en los años 90, es el titular de IRSA, la empresa constructora, que tiene, Horacio del Prado, lo que era la vieja Ciudad Deportiva de Boca. Alberto. Nada menos. Nada menos. Alberto J. Usted recordará que en algún momento, en la época de Menem, fue Soros, George Soros, el que entró ahí y dijo, me quedo con esto. Después, junto con Soros, Este húngaro británico que timbeaba muy bien capitalismo casino de lujo. Pues bien, ahí entró IRSA. Y esto está muy cerca de IRSA. O sea, muy cerca al lado de la ciudad, la ex ciudad deportiva. Entonces, esta sociedad anónima que va a estar en manos del ANSES, ¿qué va a hacer? Va a convocar a desarrolladores privados para hacer alrededor de lo que van a ser los 120.000 metros del complejo hollywoodense porteño de Puerto Madero, se van a poder desarrollar viviendas de esas, pero de recontra lujo. Ahora, fíjense lo que es el contraste de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está muy cerca de ahí? La Villa Rodrigo Bueno. Al ladito. Al lado de lo que Cacciatore en su momento hizo y que hoy se conoce como Reserva Ecológica, que era cuando empezaron a destruir viviendas para hacer el trazado de las autopistas, todo el hormigón fue a parar allí en lo que hoy se conoce como Reserva Ecológica. En realidad es una especie de museo de la destrucción de la ciudad de Buenos Aires en la época de Cacciatore. Bueno, todo esto junto, Alberto J. Armando, años 60, Cacciatore, años 70, y ahora llega el cine ahí. Así que yo digo, la primera película tendría que ser la historia de esa sí. región. ¿Sabes qué? Para leer usted, ya estás... Ya estoy escribiendo el guión. No me lo pierdas. Tenemos un director de lujo para esa película. Ahora, la ciudad de Buenos Aires siempre tiene un espacio más, ¿no? Viste que parece que no hubiera ya más lugar. Sí, siempre resulta que hay un espacio más. Y ahora más. Se discute, ¿es Puerto Madero? No, es La Boca. Es La Boca, no, es Puerto Madero, por favor. Pero no es la Isla Maciel, ¿eh? No. Es de Marchi. Agua. De Marchi. Hay un mapa ahí que sale publicado en Clarín, que es bastante gráfico, que es al final de Puerto Madero. Final de todo, ahí hay una especie de L que linda con la reserva ecológica, digamos, bordea parte de lo que es la reserva ecológica. Ahí estarían dispuestos estos terrenos. Es interesante señalar que de 3 millones y medio de pesos de subsidio para las películas nacionales se ascendió a 5 millones y medio, ¿no? Muy cerca está el casino flotante. Bueno, cuando uno va a... Eso les quería decir, cuando vas a Uruguay, cuando vas a Colonia, ya sea saliendo desde acá, desde Puerto Madero o más cerca de La Boca, que es la otra dársena que hay, ves justamente esa isla de Marchi y vas a ver ahora el Hollywood. Vamos a decir que el cine es la Biblia y el casino el Calefón. Pero nunca estamos solos, ¿eh? Ya el macrismo advirtió de que ya lo había hecho. Si Palermo Hollywood existe, si las productoras ya están en la zona de Palermo y está zonificado para eso, necesitan autorización, dijo Horacio Rodríguez Larreta, así que hay que ver si lo dejan hacer. Claro, pero mirá la diferencia de ideas, ¿no? La semana pasada, el gobierno de la ciudad, puso a la venta una docena de lotes de distintas casas y terrenos en la capital para pagar, esa es la explicación, los arreglos del Centro Cultural San Martín, del Teatro San Martín. Paguen a los actores, paguen a los actores de San Martín. Acá se ponen en uso los terrenos. Tienen delegado los actores de San Martín, ¿eh? Este es un programa con delegados. Que no empiecen a filmar todos el río. He peinado la cachetada, estoy armado. Ahora vienen 200 telenovelas con el río de fondo, ¿no? Claro. Qué película, ¿no? Y un dato significativo, Francisco Balas, es que esto, digamos, Elstein ahora estuvo el otro día porque la presidenta, en medio de lo que parecía que se presentaba como meses más turbulentos en la economía argentina y que ahora parecen más tranquilos, la presidenta dio una mano para un frigorífico que estaba a riesgo de perder puestos de trabajo allí. ¿Y quién era el accionista? Eduardo Elstein, vicepresidente del Congreso Mundial Judío, o Judío Mundial, el orden se lo debo. Un hombre, digamos, de la comunidad financiera internacional, peso pesado. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y cuál era el gran valor agregado de Elstein? Que precisamente por sus contactos con el mundo financiero del primerísimo mundo, toma créditos a tasa muy baja y los trae acá. Y, por supuesto, ¿cuánto decía usted que fue la ganancia del sector bancario? Yo te digo, ¿37%? 37% y un total de 15.000 millones de pesos. Es decir que hay banqueros buenos en el sentido de que saben hacer negocios. Bueno, ahí estaba este hombre en primera fila. Otro de los que estaba también muy interesado era Eduardo Constantini, que tiene una empresa llamada Consultatio, que también es promotor del arte, que tiene en el Malva, proyecta películas, todas estas cosas, y tiene, por supuesto, en el Tigre un lugar que es como el lugar para ir a vivir. Nordel. Nordel, el lugar para ir a vivir. Y usted, por ejemplo, cuando esté eso, va a poder subirse. Si vive en Nordelta, se va a subir una lancha muy de lujo y se va a bajar cerca del Hollywood de Puerto Madero. Con escala en Paseo Alcorta o en algún otro shopping que también pertenece a los muchachos. Yo le digo un detalle, ¿no? Está la Villa Rodrigo Bueno, por supuesto que van a tener que avenirse. Ya hay hay reclamos de la jueza liberatoria y demás para que no sea erradicada. Entonces, estos inversionistas van a tener que avenirse a darle una vivienda digna a los habitantes de allí. Ustedes fíjense que, si bien la Villa 31 ha tenido algunos avances en materia de en materia urbanística, seguimos viviendo unos contrastes desde las vías del Mitre hacia el río que realmente hacen que esto sea Hollywood, pero también Bollywood, que es el complejo cinematográfico indio, de los grandes, la sociedad de los grandes contrastes, de unas pobrezas extremas y en este momento de una burguesía riquísima, la burguesía india. Pero bueno, todo da para el cine. ¿Pero qué les parece si vamos a concretar lo que tiene que ver con el sueño de la casa propia? Ayer la presidenta anunció, hablando de propiedades, la entrega de 25.472 créditos al día de hoy, antes de inaugurar este polo que estábamos recién mencionando, el polo audiovisual, hizo entrega simbólica de los primeros títulos, de los primeros las primeras constancias de acceso a ese crédito a cerca de 6 o 7 personas que se habían presentado ahí, acercado ahí al Museo del Bicentenario. Bueno, lo cierto es que lo anunció con muchísimo orgullo, por supuesto, diciendo que es también parte de lo que se venía diciendo contra todo lo que se anunciaba desde distintos medios, que este era un plan condenado a hacer un anuncio y nada más. Ya son 25.472 los créditos entregados, concursando 547.540 participantes. Así que, bueno, el anuncio de la presidenta terminó diciendo que espera que para fin de año se cumpla con estos 200.000 créditos ya otorgados. Y bueno, y siguen las fechas en las que van a seguir los sorteos para el 26 de octubre y 26 de noviembre. Vuelven a sortearse los nuevos créditos, ya incluyendo a quienes no tenían terreno. Recordemos que los primeros sorteos fueron a quienes disponían de un terrenito, de un terreno para poder construir. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222, 0870, el 4999-8700, Facebook y Twitter son nuestras otras vías de comunicación. En la Ciudad de Buenos Aires, 12 grados 4 décimos la temperatura, humedad 95%, hay una jornada con viento del norte rotando al este y la máxima que alcanzaría los 20 grados. 12 grados, año 2012, página 12 del diario Página 12, ¿A qué le va a jugar si va al casino flotante, mi querido Hugo? ¿Al 12? Bueno, vamos ahora a un tema que es tremendo, ¿no? Uno puede presentar ciertas... al inicio puede hacer alguna ironía, pero después... Muy buenos días, Carlos Viñas, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Carlos, vamos a poner en contexto esto que sale en la página 12 de Página 12. Vos sos hermano de Cecilia Viñas, alguien que fue capturada por un grupo de genocidas, concretamente por el que era el número 2 de la ESMA, y tu hermana en democracia alguna vez pudo comunicarse telefónicamente, lo cual revelaba que algunos de los desaparecidos siguieron con vida aún después del fin de la dictadura. Me gustaría primero que contaras un poquitito sobre esto, Carlos, para que después vayamos a la nota que sale en Página 12. Ok. No, todavía no la pude leer, a pesar de haber participado, digamos, de la nota. Pero básicamente, dentro de todas estas cosas que están pasando con la política de derechos humanos que hay, se está viendo la luz al final del túnel, como se dice. Nosotros durante los 7 años de la dictadura, bueno, el que hizo todas las gestiones posibles fue mi padre. Por razones obvias, todo el resto de la familia tenía que quedarse apoyando desde el costado, digamos, apoyando desde afuera. Y cuando ya nos habíamos vinculado con Abuelas de Plaza de Mayo, ya mamá estaba en Abuelas de Plaza de Mayo, Luisa Penino, Luisa Moreno de Penino, la madre de mi cuñado también, yo estaba como colaborador, y pensábamos que, bueno, lo único que podíamos hacer era buscar al hijo de Cecilia, que sabíamos que había nacido. Que nació en cautiverio. En cautiverio, exactamente, después supimos que en la ESMA. Cecilia, después, 10 días después de que asume el doctor Alfonsín como presidente, que se inicia democracia, empieza a llamar por teléfono diciendo que los trasladaban a Mar del Plata, que había que ir, que había que llevar plata, y siempre hablando en plural, siempre hizo 8 llamados para sintetizar algo, digamos, que fue bastante tremendo. Uno de los llamados logramos grabarlo, en realidad logramos grabar 2, pero una de las cintas fue a parar en aquel momento a la Policía Federal, después a Gendarmería, después desapareció. Y en ese llamado ella pedía desesperadamente que le buscáramos al hijo. Ella ahí había como tomado conciencia de que su hijo no estaba con su familia de sangre, a través de la investigación de Abuelas y por denuncias de personas, un médico denunció que había estado asistiendo a un chico en una casa en la zona de Martínez y que le llamó la atención la foto de un marino, le llamó la atención que la madre parecía la abuela y que el chico era muy triste y la pieza parecía un quirófano. Así tal cual, hizo una descripción del chico y pudimos acceder a la partida de nacimiento y descubrimos que el chico había nacido el 7 de septiembre, que era para la fecha donde nosotros considerábamos que Cecilia iba a dar a luz. Después de esto, con la intervención del ministro Trócoli, el comisario Di Vietri, bueno, se perdió, fue el último llamado, fue en marzo del año 84, y después de ahí nunca más se supo. Pero pudimos detectar que el chico era hijo, estaba anotado como hijo propio de Jorge Vildosa y de Ana María Grimaldos de Vildosa. Estamos hablando de quien era el segundo de la ESMA y que desde hace muchísimos años se ha dado a la fuga. Cuando fue detenida la esposa, Ana María Grimaldos, dijo que su marido, Jorge Vildosa, había muerto, cosa que por supuesto no puede comprobarse y uno puede sospechar perfectamente que forma parte de otra de las tantas maniobras de este grupo de genocidas, Carlos. Sí, Ana María Grimaldo, en el 87 ellos, por un pedido del juez Irurzún, ya no se presentan en el juicio, cuando fue el juicio de la Junta en la parte de ESMA, los declaran prófugos, es dado de baja de su condición de militar, y desde ahí ellos están prófugos, han transitado por varios países, Paraguay, Austria, Londres, Reino Unido, Sudáfrica, etcétera. Sabemos que en una época vivió en Sudáfrica cuando empezó el tema este de el tráfico de armas, que empezaron a buscar al tal Payero. Sí. Parece que de Sudáfrica se fue para Londres. Y bueno, Carlos, todo era infructuoso. Carlos, pero antes de entrar en la actualidad, sí, que tiene que ver con esta nota, que es el centro de lo que yo te quiero preguntar, por favor decinos qué sucedió con tu sobrino. Bueno, nosotros seguimos trabajando y abocados a la búsqueda de mi sobrino, y cuando mi sobrino tenía 21 años, en el año 98, a raíz de, bueno, hubo varias cosas, una presentación en la televisión española, nosotros en esa época estábamos como testigos en el juicio que estaba llevando adelante el doctor Garzón, y hubo una nota en la televisión española que salió en 44 países, y a raíz de ahí se empezó a comunicar con el juzgado de la doctora Servini de Cubría, No tenemos claro cómo fue, pero él apareció en Buenos Aires a hacerse los análisis hemogenéticos. Se hizo esos análisis que le dieron 99,999 por ambas partes. Quien ve la foto, hace poquito salió una foto en una publicación donde salían los padres y él en el medio, y el apropiador más arriba, y era totalmente indudable de que esa persona es hija de Cecilia y de Hugo, porque el parecido es impresionante, hasta en los movimientos. Pudimos tomar, él recuperó su identidad, pero siguió vinculado con su familia de apropiadores. Familia apropiadora, exactamente. ¿Y vos tenés contacto en este momento con él? No, nosotros no tenemos contacto. Cuando fue detenida Ana María Grimaldo, que es la mujer de Vildosa, que a su vez, esto es una cuestión que es muy importante decirla. Jorge Vildosa y Ana María Grimaldo tienen dos hijos de sangre, que en esa época, cuando se apropiaron de Javier, uno debía tener 17 o 18 años, la otra 20, que se llaman Jorge Ernesto y Mónica, y esto también demuestra el carácter ideológico de la apropiación de Javier. Ellos se apropian de Javier, dejan sus hijos acá, se ponen prófugos con Javier, y lo forman de una manera y lo integran a ese Carlos, tipo de vida. Estamos con el tiempo muy ajustado, sí. Estamos encima de las noticias. Yo te voy a pedir que esperes en línea y que después, muy brevemente, resumamos en qué está la situación hoy, porque correcto, Jorge Vildosa, el hijo mayor de Genocida Vildosa, es presidente de una empresa llamada American Data, que tuvo concesiones de juego en la provincia de Tierra del Fuego, y están las 50 computadoras de la empresa American Data en este momento siendo estudiadas para ver las conexiones que puede haber, siempre hay que decirlo en potencial hasta que la justicia corrobore esto, puede haber, digamos, vínculos entre genocidas que están presos y esta empresa, que hasta hace relativamente poco, estamos hablando del año 2001 y 2002, tenía concesiones para explotar el juego, por lo menos en un lugar de la Argentina como Tierra del Fuego, y además pensar que el juego es un lugar, lo hemos hablado más de una vez con Pepe Sbatella, es uno de los lugares donde se lava dinero. Así que, Carlos, después de la noticia, después nos sintetizás a ver en qué está la causa ahora. Ok. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo ahora con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 92%. YPF informará sobre los avances logrados desde el relanzamiento de su producción. Al mediodía, el presidente de esa empresa, Miguel Galucho, brindará precisiones sobre el plan de los 100 días que puso en funcionamiento el 7 de mayo pasado. El vicepresidente de Ecuador y el canciller británico se reunieron por el caso Julian Assange. El ecuatoriano Lenín Moreno y el inglés William Hague acordaron establecer un proceso de diálogo para encontrar una salida diplomática al conflicto que estalló tras el asilo político otorgado al fundador de Wikileaks. El periodista de Página 12 en Londres, Marcelo Justo, aseguró que la actitud del Reino Unido provocó la solidaridad de los países de América con el gobierno de Rafael Correa. Lo que hay es una política latinoamericana bastante unificada que sorprendió bastante al Reino Unido. Creo que calculó mal los pasos, incluso es percibido bastante acá, que calculó mal al presentar esa famosa nota en la que le recordaba que había una ley de 1987 que autorizaba al gobierno británico a revocar el estatus diplomático de una misión y que fue leído inmediatamente e interpretado en Ecuador y en el resto de América Latina como una amenaza directa y como un resabio imperial que siempre sale a relucir en los momentos más duros acá en el Reino Unido. Y creo que ahí calculó mal la Cancillería Británica, es una opinión que es bastante generalizada acá, que no fue una buena movida, hay algunos diplomáticos que no, que piensan que había que hacer eso, pero evidentemente no le salió bien la jugada. El Reino Unido en ese sentido apareciera un poco como desfasado. Grados 3 décimos, humedad 92%, cielo algo nublado. Ocho y tres minutos, Carlos Viñas, gracias por esperarnos en línea. ¿Estás allí? No, gracias a ustedes. Carlos, entonces habíamos, para los que recién estaban escuchando, habíamos llegado a explicar cómo tu hermana fue secuestrada, cómo ustedes pudieron registrar fehacientemente que ella estaba con vida después del año 83 y también pudieron determinar que este chico que estaba apropiado por el segundo jefe de la ESMA, Jorge Vildosa, quien hoy su esposa detenida da como fallecido, este chico es fehacientemente hijo de Cecilia y su compañero Hugo, ¿no? Entonces, yo te decía, American Data, esta empresa presidida por Jorge Vildosa hijo, fue allanada. Las 50 computadoras que la jueza Servini descubría capturó allí, están siendo analizadas y hoy Alejandra Dandán, en Página 12, dice que hay algunos cruces telefónicos entre American Data, Jorge Vildosa hijo, y menciona a dos apellidos que hacen helar la sangre de cualquiera, que son Alfredo Astiz y Jorge Videla. Así es. Bueno, para redondear esto, el principio del mes de junio es detenida Ana María Vildosa, después de 24 años de estar prófuga. La jueza Servini de Cubría, a raíz de esto, hace una serie de medidas. Entre esas medidas está la el allanamiento de American Data. American Data es una empresa que se dedica a todo lo que hace a juegos de azar, tienen la concesión de las máquinas esas que se usan en los casinos, etcétera. O sea que no solo tenía la concesión de dos casinos en Ushuaia en determinado momento, sino tenía casinos en Apóstoles, aparentemente en otros lugares del país. Es una red realmente muy muy muy poderosa, digamos. Ya sabemos lo que es el juego, la cantidad de dinero que se mueve, y como decía Eduardo hace unos minutos, es una muy buena manera de lavar dinero eso. En el allanamiento, nosotros estamos trabajando codo a codo con el juzgado federal número uno, y la doctora Servini de Cubría primero no nos autorizó a hablar de esto. En el allanamiento que se hizo, donde se secuestraron computadoras que están en investigación, según dijo la jueza, están en la CIDE, no sabemos hasta ahora qué es lo que pasa con eso, parece que va bastante lento. Por otro lado, siempre la preocupación de ellos es que la señora esta Ana María Grimaldos tenga prisión domiciliaria, porque se trata de una persona mayor, y resulta que una persona mayor que hace 24 años que se robó una criatura y que estuve eludiendo la justicia permanentemente, y en este momento la causa está en la Cámara de Apelaciones Federal, en la Sala 1, para determinar si le dan o no le dan la prisión domiciliaria. Con respecto a lo de American Data, el día del allanamiento... Carlos, te pido por favor muy breve porque tenemos que pasar a otro tema. Perdón. El día del allanamiento, Jorge Ernesto Vildosa, a la persona, a una de las personas del juzgado que estaba allanando, le dijo: Astiz te manda saludos. Después se verificó que hubo una llamada entre Jorge Vildosa y Astiz. También se verificó de que hubo una llamada, estos son dichos del juzgado, ¿no? Entre la señora Grimaldo, que está presa en el penal de Ezeiza, y Videla, que llamó para saludarla. Así que sepamos que los presos de lesa humanidad tienen forma de comunicarse con el exterior, conspiran desde los lugares donde están y tiran mensajes peligrosos desde los lugares donde están detenidos. Esto a mí me parece que es gravísimo, que esto ocurra, pero por el otro lado esto desenmascara de que evidentemente acá hay una gran asociación, en este momento una gran asociación ilícita, que esa ley antiterrorista que se Carlos, votó y que todo el mundo critica, tendría que estar aplicada a esto, porque seguramente toda esta gente son socios y con esos fondos se financian y operan. Carlos, te agradezco la entrevista y te mando un abrazo. Gracias, y discúlpame por el tiempo. Por favor. Carlos Viñas, hermano de Cecilia Viñas, pero además tío de este muchacho que se ha demostrado completamente que es un chico que fue apropiado por Jorge Vildosa, que bueno, que en medio de vivir este tipo de situaciones no quiere recuperar completamente su identidad, lo cual es algo completamente comprensible, pero muestra lo complejo que es la recuperación de identidad, no solamente de las personas, sino de las sociedades. 8:09, Francisco Balas, novedades en el Sarmiento. Así es, para el día de mañana anunciaron hoy los gremialistas del Sarmiento que se levanta el paro previsto, que habíamos anunciado hoy tempranito cuando comenzó el programa, que estaba previsto para las 12 del día de mañana, a partir del mediodía. Bueno, fue levantado, así lo comunicó Edgardo Reynoso, secretario de la Unión Ferroviaria, luego de una reunión, de una asamblea que tuvieron los trabajadores. Hugo Paredero. Quería contarles que anoche comenzó por Canal 13 Tiempos Compulsivos, una nueva miniserie que de Polka, que bueno, que como su nombre lo indica, alude a este trastorno que aqueja a los humanos, de desear vehementemente colocarse con alguna cosa. Toc Toc es una obra de teatro que viene rompiendo récords de boletería hace 2 años, y no digo que esto sea un desprendimiento, porque Canal 13 ya había estado con Vulnerables, ya había hecho Trátame Bien con Cecilia Roth y con Julio Chávez, ya había estado Las Locas de Amor allí. Entonces hay una manera polca, digamos, de contar la historia de psiquiatras, y esto es un lo que estamos escuchando es Fito Páez y el tema central de Tiempos Compulsivos. Me quedé esperando a las 11:20 de la noche que comenzaba, estaba anunciado a las 10:30, y bueno, patologías severas, algunas menos. Muy buenas actuaciones, sobre todo de Fernán Mirás, de Rodrigo de la Serna, de Gloria Carrá, y resultado que, si bien no es malo, hablando de números, ¿no?, a los que les interesa, 15 puntos, tuvo que competir con La Dueña en Telefe, con Dulce Amor en Canal 9, y para un primer programa, digamos, se podía haber esperado un poco más. A lo mejor también es lo que le pasó a los espectadores, por lo menos yo hablo en calidad de tal, que me quedé esperando, digamos, una vuelta de tuerca nueva en relación con este tema de enfermos mentales, y tratamientos psiquiátricos y demás. Entonces, una cosa, hay un, digamos, un respaldo interesante porque el autor es Javier Dolte, un conocidísimo director de teatro que además es licenciado en psicología. El director es Daniel Barone, un capo, un tipo además entrañable, que sabe muchísimo de televisión, de dirección de actores, de puesta de cámaras, y han hecho los dos, vienen haciendo hace tiempo una muy buena junta. Pero, no sé, me quedé esperando algo nuevo, algo que me dijera que esto no lo vi, ¿no? Entonces, bueno, así que me quedé como a medias, con tiempos compulsivos. Vulnerables, sigue quedando en el recuerdo con Jorge Marrella en la cabeza, como psiquiatra de un grupo que se reunía semanalmente, y entonces remite mucho, está bien, es cierto, ¿no? Las enfermedades mentales, las compulsiones, los toc-toc, los trastornos obsesivos compulsivos, que a eso alude la sigla, no varían demasiado, pero quizá falta, digamos, una vuelta de tuerca. Por ahí acá la novedad está en que cada tanto los personajes se enfrentan a la cámara sobre un mismo decorado y tiene como una confesión íntima al espectador en un par de frases y después vuelve a la normalidad de la ficción. Pero bueno, tiempos compulsivos, como siempre, los actores salvando las papas y nada nuevo bajo el canal del Solcito. Hablando de los actores salvando las papas... ¿Sí? Hay un boicot a las papas en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Aumentó, ustedes saben, el precio de la papa en un 200%. Esto llevó a que los bares y restaurantes de la provincia de Tucumán se pusieran de acuerdo. Son más papistas que el papa y no hay papa. Vos vas en este momento y te pedís una milanesa con papas fritas. No, señor, con ensalada. Hay que llamar a la Inquisición rápidamente. Así como lo decimos, porque dicen, no podemos dejar que esto suceda. 15 pesos sale las papas fritas, no la podemos cobrar 30, es lo que dicen, y realmente hay un boicot, la han retirado de los menúes en los bares y restaurantes de Tucumán a ver qué pasa con la papa, qué dirá el Santo Padre. Esto era en Balcarce, el lugar de la papa, claro, y digo, a Casa Amarilla llegaban las papas de Balcarce, hay que hacer historia también. Sí, pasamos de Balcarce a Junín, Francisco Balas. Así es, estamos en comunicación con Fabio Boico, que es integrante de la agrupación Memoria, Militancia y Justicia, a propósito de... Bueno, de unas amenazas que ha recibido, a propósito también de los juicios que están llevándose adelante, el juicio oral, más precisamente, que se está llevando adelante contra Miguel Ángel Almirón, Ángel Bracken, Julio Esterlich, Edgardo Mastandrea, Osval y Aldo Chiaquieta. Esto tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos ahí en la ciudad de Junín en la época de la dictadura, pero quien nos va a contar de esto que ha sucedido y que le ha sucedido es el mismo Fabio Francisco Balas, te saluda y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fabio. Buenos días. Bueno, tuviste amenazas, recibiste amenazas en estos días ahí en tu domicilio, con pintadas, contanos un poquito de esto. Sí, el domingo pasado aparecieron inscripciones en mi casa. Ya hace un mes habían aparecido también otras inscripciones. Lo que pasa que las de este domingo fueron más amenazantes porque ya pusieron mi nombre, pusieron sus boleta y demás, ¿viste? Y dejaron una marca que es el 601, que es en referencia al regimiento militar que funcionaba en Junín, ¿no es cierto? Que en la primer pintada eso no apareció, no aparecían firmas, sino que habían hecho unas esvásticas y bueno, poniendo zurdo, lacra y demás. En esta ya fueron por más, como se diría. Seguro. Sí, nosotros dentro de lo que es la agrupación y con el resto de las organizaciones sociales que con las cuales tenemos trabajo en común en Junín, llegamos a la conclusión casi segura de que el hecho de estar pidiendo que los juicios se realicen en Junín, porque creemos que los crímenes fueron cometidos en Junín, tienen que ser juzgados en Junín. Y eso creemos que está en algún sector de la sociedad... y de estos grupos nostálgicos está provocando cierto temor y preocupación. Creemos que viene por ese lado, creemos que no van a pasar de amenazas en sí, pero bueno, lo que tratan de instaurar, y a veces quizás lo logren, ¿no? Principalmente lo que es el entorno familiar, es crear una sensación de miedo y de preocupación. De que están ahí acechando, digamos. Exacto. Esta causa la está tramitando el juez federal Daniel Rafecas, sí. Y lo que da cuenta es que este plan este circuito de centros clandestinos se extendía a casi toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? No era localizado en espacios puntuales, sino que tiene lugar, bueno, por lo que tengo aquí en esta gacetilla que me han pasado, en General Villegas, General Pinto, exacto, San Nicolás, Ramallo, bueno, una punta, exacto, de lugares donde se ha descubierto esto. Tuvo 3-4 centros clandestinos en la misma ciudad, ¿viste? Claro, instalados. Claro, exactamente. Se inauguró la cárcel de Junín, que todavía no estaba inaugurada, era utilizada como centro clandestino de detención hasta su inauguración durante la dictadura. Exacto. Después, bueno, la comisaría primera, algún pueblo de la zona, el mismo cuartel. Nosotros tenemos, si bien hay 35 detenidos desaparecidos de originarios de Junín, hay 4 detenidos que fueron secuestrados y muertos seguramente en esta ciudad, que un poco esa también es la importancia de que el juicio se realice en Junín, porque la lucha que estamos llevando a cabo, tanto nuestra organización como otras organizaciones de derechos humanos, es también saber qué pasó con esos 4 cuerpos que fueron detenidos y seguramente muertos en esta ciudad. Ah. Y el hecho de realizar el juicio acá también implica que esa memoria que puede estar dormida de alguien que vio algo se pueda quebrar, porque el miedo todavía está instaurado en la sociedad, eso no hay duda. Nosotros sabemos que algún compañero que se han llevado acá a Junín, algún vecino levantó la ventana, claro, y vio algo. Algo se ha visto. Una consulta, Fabio. Junín está, el intendente de Junín es Mario Andrés Meoni. Mario Andrés Meoni. Recordemos que Meoni era la cabeza visible del cobismo, de aquel movimiento que naufragó, pero que en su momento tuvo bastante fuerza, y era un referente, el primer referente que tenía cobismo. ¿Qué apoyo han tenido del intendente? ¿Cómo se ha manifestado? Bueno, mira, con respecto a la primer pintada, no hubo ninguna, no me han llamado para nada. Sí hubo posicionamiento de algunos de los bloques de concejales, principalmente del Frente para la Victoria. Y con respecto a la segunda pintada, bueno, ayer me recibí un llamado muy muy escueto de la Secretaría de Derechos Humanos que hay en la municipalidad. Mm. Hicieron público algo ayer, pero nada más que eso. Pero aparte, de una forma que realmente hubo un bastante enojo acá en Junín con respecto al comunicado, porque hacían mención, si bien se solidarizaban, dice, y bueno, y todos sabemos lo que son las amenazas, porque en la campaña electoral, comparando este tipo de amenaza con una pintada que puede haber en una campaña electoral partidaria, ¿viste? Una canalla. Así que fue muy, sí, no fue realmente de un compromiso muy importante. Fabio, y lo que nosotros, sí, disculpame una cosita, sí, sí, quisiera agregar, dentro de lo que nosotros estamos buscando y queremos lograr, de que el juicio se haga en Junín, una de las ideas nuestras y que queremos empujar a eso, y por eso estamos peleándola también, es que se haga el juicio en el mismo Consejo Deliberante. Perfecto. Porque dan todas las características, que así que en eso estamos tratando de que nos atiendan en el municipio para poder... Para lograr esto, me parece, ¿sí?, absolutamente válido y necesario. Fabio, te agradecemos la comunicación y a tus órdenes para cualquier cosa que suceda ahí, que ojalá que no suceda, pero por lo menos para poder contar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Fabio Boico, integrante de la agrupación Memoria, Militancia y Justicia, desde Junín, por amenazas graves, amenazas que se siguen reiterando 35 años después, todavía hay quienes se atreven a este tipo de cosas. Hay que recordar que Junín en algún momento fue, además, usted Horacio del Prado lo sabe muy bien, fue el lugar donde estaban los talleres ferroviarios, ¿no? Entonces uno piensa en la memoria histórica de este país y hay que circunstanciarlo y pensar que muchísimos de los militantes de allí vieron cómo en sucesivas etapas un país que era un país simplemente agroexportador, con la idea de trenes, no solamente hechos con la ramificación pensada para exportar nuestros productos primarios a Inglaterra, sino que estaban organizados y manejados hasta con las tarifas, con el precio del boleto, con el precio del kilo de carga. Estaba pensado para las ingleses, Escalabrini Ortiz lo mostraba. Bueno, justamente Junín es una muestra de que la Argentina podía hacer otras cosas, como el pulque, como tantísimas otras cosas, y después fue arrasado, ¿no? Le doy un dato sobre el resultadismo, la lacra del resultadismo en el fútbol, uno dice siempre, pero en el contexto del deporte mundial. El entrenador de la selección femenina de voleibol de Rusia, que participó en los últimos Juegos Olímpicos y llegó hasta los cuartos de final, un muchacho, un joven llamado Sergei Ovchinnikov, apareció muerto, se suicidó porque no toleró la frustración por no haber sido campeón olímpico. Esto que parecía en primer momento una especulación de los medios, se suicidó porque perdió. No, está convalidado por la opinión de su entorno y de su antecesor en el puesto y del técnico también del entrenador de la selección masculina. Se dice que se había obsesionado con el desempeño, con los resultados, que había empezado a fumar, que no se pudo bancar no llegar a la final olímpica, no traer una medalla para Rusia. Es un dato suelto, uno puede decir, a lo mejor esto fue el detonante de una, seguramente, de una serie de variables, una serie de circunstancias que nunca ya se las llevó él con el misterio, pero es un dato para tener en cuenta porque es enloquecedora la situación resultadista de que si no ganás sos un desastre y si ganás te subís al caballo de bronce. Están debatiéndose todavía en las redes sociales cuáles van a ser las primeras películas del polo audiovisual. Hay para todos los gustos, hay quienes dicen que van a ser películas que tienen que ver con el universo político K, otros que dicen, ¿por qué? Hay una pelea nación-ciudad en todo esto de fondo. Así que uno tiene que pensar realmente cuáles van a ser esas primeras películas. Hay quienes discuten este aumento a los subsidios y hay quienes lo celebran. Yo creo que es algo realmente muy, muy importante. Y ayer se vieron muchas caras, decíamos, conocidas, y muchas caras que por ahí para el común de la gente no son conocidas, que tienen que ver con las productoras independientes que están trabajando, que están incursionando en el mundo de la televisión. A mí me llamaron la atención algunas caras, ustedes conocen, por supuesto, lo habrán visto muchas veces a Claudio Villarruel, que estaba ahí presente. Uh-huh. También se vieron gente de otras productoras independientes, como Mariano Chiade y demás, lo cual habla de una amplitud. Había para todo el gusto, había gente que son de productoras realmente independientes y gente que son de productoras que está trabajando con los grandes canales, con los grandes medios, haciendo muy buenas migas. Ayer me empecé a leer y finalmente terminé devorando un libro porque había la posibilidad de que sacáramos a su autor hoy, pero está en Bogotá, Hernán Musalupi, el autor del Cine y lo que queda de mí, tiene que ver con lo que decías, Adri, lo editó Capital Intelectual, y es él es un productor, y entonces cuenta qué es ser un productor, y es muy importante la visión de independiente que tiene Hernán Musalupi. Así que la semana que viene, cuando vuelva, vamos a charlar con él, porque además tiene su mirada particular sobre el rol que debería tener el Estado en la industria cinematográfica argentina. Cuando decimos industria, incluimos lo que tiene de arte, claro. ¿Usted recuerda esa frase que se atribuye a Bertolt Brecht, que dice, primero se llevaron los comunistas, pero yo no me preocupé? Y Pelinkovsky. Pero, digamos, primero llevaron los comunistas, después se llevaron los católicos. Y termina esa frase diciendo, ahora ya es tarde, ¿no? Parece el suplemento económico de la Nación, parece que se inspiró en Bertolt Brecht porque titula, obligarán a las aseguradoras a invertir en la economía real, y empieza así. Primero les tocó a los bancos, ahora a las compañías de seguro, de vida y retiro. Notable el inicio. Se han victimizado, o mejor dicho, el diario La Nación ha logrado victimizar nada menos que a las compañías aseguradoras y de retiro. Ahora se llevan a los usureros, pero ya está. No vuelvas de la tumba, Alberto. Ahora se llevan a los periodistas económicos, pero ya es tarde. Bueno. Más allá coraje de las chanzas, lo que dice La Nación es la advertencia de lo que ellos generalmente, cuando se enteran de algún plan oficial real, de la economía real, pero los planes reales, ellos salen al cruce para decir, no, ¿cómo? Bueno, cuando asumió el superintendente de seguros, salieron con una nota a un ejecutivo norteamericano que vive en Buenos Aires diciendo, nos quieren hacer traer la plata a la Argentina, nos quieren hacer traer los dólares a la Argentina. Salen un escándalo que tuvieron, claro, tienen que dar explicaciones, porque claro, uno dice, hay tanto empresario rico dando vueltas que entran y salen de lugares muy importantes que tampoco está para despreciarlo. Pero bueno, lo que dice La Nación, que hay un plan oficial, es que el 5% de los fondos deberían ser invertidos en la economía real. Y a lo mejor a algunos les parece poco. Sin embargo, para La Nación es mucho. ¿Por qué dice, primero les tocó a los bancos? Porque ustedes recordarán que hace muy poco la presidenta lanzó un plan en el que, usted recordará, Francisco, dijo, ahora van a tener que dar créditos para las pymes a una tasa que no sea solamente el Banco Nación. Entonces, primero dijeron, las primeras 20 entidades por el ranking de importancia van a tener que hacer esto. Bueno, no quieren sacar avisos. Cuando sacan avisos parecen que fueran obituarios. Sí. El obituario. Banco tal le ofrece un crédito barato y uno le da ganas de costarle plata al banco. Usted se acerca y dice, pobre banquero, quiere un peso. Ayudémoslo. Bueno, las aseguradoras que ganan mucha plata, según esto, parece ser que se van a ver obligadas a invertir en la economía real. Hay un tema con las aseguradoras que ayer lo conversábamos con Adrián Corol, que tiene que ver con el juicio que le van a hacer los familiares de las víctimas de la tragedia de Once. 1.500 millones de pesos es la cifra la cual suma las demandas iniciadas a propósito de la tragedia del 22 de febrero de este año, una cifra que habrá que ver quién la asume, porque se habla de... Todas las miradas apuntan en realidad a TVA y a las aseguradoras, pero terminan diciendo que está el Estado. Está el Estado, porque tomaron la precaución de hacer una serie de seguros que después tiene que terminar en juicio, pero que en principio le fijan un tope máximo mucho más bajo de lo que sería una tragedia de cierta magnitud. Bueno, por supuesto que como todas estas cosas terminan en manos de un poder independiente como la justicia, uno dice, bueno, tiremos la moneda a ver qué juez o qué cámara te toca. Pero la realidad es que el mundo del seguro tiene un instituto que es el Instituto del Reaseguro, por el cual cuando las compañías de seguros por algún motivo eluden o pueden no pagar, termina habiendo un Instituto de Reaseguro que tiene fondos, que además son fondos de las compañías de seguros, pero fondos públicos, que se hacen cargo de esto. Bueno, ahora, de acuerdo a la Nación, les van a pedir que un 5% vayan a la economía real, es decir, créditos a vivienda, etcétera, etcétera. Pues bien, gran queja del diario. La próxima de esta va a ser, siguiendo con la tesitura de La Nación y Alberto Albrecht, hay bancos que luchan un día y son buenos, hay bancos que luchan un año y son mejores, y hay bancos que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Y ahí David Rockefeller saluda desde el balcón con las dos manos. Hay bancos que curran un día. No dice compañeros, David Rockefeller, ¿no? Bueno, las grandes aseguradoras iniciales, sobre todo las que empezaron en Europa, en Inglaterra, recordemos Lloyd's como una de las principales, eran esencialmente entidades bancarias. Digamos, el flujo de dinero que recibe una compañía de seguros es tan o más grande que muchas cajas de ahorro, plazo fijo y todo lo que tiene un banco. Recordemos que pagan sus primas, sus cuotas y los accidentes. Las primas también. Todo. 8 de la mañana, 30 y casi 30 minutos, ya vamos al servicio informativo. Están Juan Carlos de Adamo y Hernán Yexmayer. Hoy tendremos una jornada con una máxima que alcanzaría los 20 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del este. Fin de semana más que agradables, mínimas de 13 y 15, con máximas de 23 y 21 grados. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimos, humedad 90%. Aníbal Fernández criticó al gobierno porteño por la sanción en contra de 6 docentes de la ciudad. El senador nacional dijo que esa decisión es una burrada y culpó al procesado Mauricio Macri por tomar medidas que no tienen sentido. Por su parte, la ex dirigente de Cetera, Marta Maffei, afirmó que no es justo suspender a los maestros por una parodia. El tema este de la llamada parodia me parece un poco excesiva en la medida, ¿no? Teniendo en cuenta que el propio Macri está con un proceso bastante más grave por escuchas ilegales en las escuelas, acuérdese toda la historia de Ciro Jane, de Fino Palacios, etcétera, etcétera. Está a punto de ir a juicio, está en una situación grave judicialmente hablando, esto no es espacio judicial, digamos, al contrario. Me parece una exageración inicial y además no solamente a los 3 docentes que participan, sino a 3 directivos de la escuela. Cuando hay un caso grave, significativo dentro del sistema educativo, malos tratos, acoso, adoctrinamiento, bueno, entonces ahí sí, se suspenden su tarea, se nos manda una tarea administrativa, se reserva el suelo y se inicia un sumario. No hice caso. Recordemos que los docentes porteños convocaron a un paro por 24 horas para mañana en rechazo a la política persecutoria que desarrolla la Administración de Capital Federal. Se normaliza el servicio ferroviario del Sarmiento. Personal de la Policía Federal removió hace instantes la camioneta que fue embestida por la formación del ex ferrocarril Sarmiento en el paso a nivel de la calle Segurola en el barrio porteño de Floresta. Por lo tanto, ya funciona normalmente el ex ferrocarril Sarmiento entre Moreno y 11. Luego del accidente ocurrido pasada las 6 de la mañana que dejó como saldo una persona herida con politraumatismos trasladada al hospital Vélez Sarsfield. En tanto, se repiten los testimonios de vecinos de Floresta que hablan del mal funcionamiento de esta barrera, la del paso a nivel de la calle Segurola. Estamos pasando esta barrera, siempre está baja y no pasa el tren. Imagínate que la gente que pasa, todos los autos se atraviesan en la vía y las barreras siguen igual. Imagínate, uno no sabe si va a pasar, si no va a pasar. El tren de allá no se ve, porque la curva no se ve. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimos, humedad 90%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. De la mañana, 33 minutos, seguimos regalando libros, seguimos. ¿Y qué tenemos en este día? Islas Imaginadas, la guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentino de Julieta Vitulio, Argentina originaria, genocidios, saqueos y resistencias de Darío Aranda, de Editorial La Vaca, y la batalla de la comunicación de los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información de Luis Lázaro. ¿Cómo pueden hacer para ganarse estos libros? Tienen que llamar al 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y en este mes de los 92 años de la Radiofonía Argentina, Radio Nacional regala libros. Así que llámenos y nos dejan, por favor, sus teléfonos. Así les decimos quiénes son los ganadores de estos tres libros de esta jornada. Soy Gala. Soy Marcelo. Soy Marisa. Soy Julia. Soy Francisco. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Nacional y Vox. Siempre amigos. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Sacate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Rock que me hiciste bien. Sábados. 2 a 5. Con Miguel Greenberg. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Información en tiempo real. Nos quedan 10 minutos de programa de hoy, más que nunca, y para hablar de la del discurso de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ayer en el Museo del Bicentenario, anunciando que el Ejecutivo va a impulsar la creación del polo de desarrollo de la industria audiovisual. Bueno, vamos a hablar con un presidente también, ¿no? Además de director cinematográfico, Carlos Galetini es presidente de la DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. Muy buen día, Carlos. Hugo Paradero te saluda. ¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo estás, querido? Bien, hermano, bien. ¿Estuviste ayer allí? Estuve, sí. Tuve una reunión, escuché el discurso y me fui rápido. Ajá. Sí. Bueno, ¿y tus impresiones? Mirá, me parece un proyecto sensacional, que por fin el cine se tome como industria. Hasta ahora era una manera de sobrevivir lo que hacemos cine, y que se ponga en el plano de que es una industria, ya es importante, y que haya un lugar como ese como para hacer una especie de cine chitá. Yo no diría Hollywood, ojalá sea cine chitá. Ajá, sí. Se parece más, digamos, a... Nos transformaríamos en monopolio del mundo. Ni Hollywood ni Bollywood como en India, cine chitá. Ni Hollywood ni Bollywood, no. Yo diría cine chitá, en todo sí. caso. Dado que yo, mi ascendencia franco-suiza, Galetini, me hace... Galetini. Bueno, esto, digamos, además el aumento de los subsidios, sí. De 3,5 millones a 5,5 millones por película. Sí. ¿Qué te hace reflexionar, Carlitos? Mirá, el cine, vos sabés que se compone de grandes películas, de mucha producción, coproducciones, de películas medias y de películas chicas. Hay toda una gama que el Estado debe subsidiar, porque vos sabés bien que si no hubiera subsidios no habría cine, porque el costo de una película no recibe, excepto una o dos o tres por año, que son las que hacen la televisión, que tienen un gran desarrollo de publicitario. Las otras morirían, porque el subsidio es casi el 80% de lo que recarga una película. Por claro. cada espectador que va, el Estado te devuelve casi cinco veces lo que ese espectador deja. Ajá. El porcentaje del 10% estoy hablando, que deja sí. cada entrada. Es muy bueno. Lo que pasa que hay que atender también a las películas medias, digamos. El hecho de una película, por ejemplo, la que hizo ahora, que se estrenó ahora, la de Suar, no me acuerdo cómo se llama. 2 más 2, que ya lleva casi 500.000 espectadores, sí, sí. esa seguramente llegará al tope de 5 millones, Ajá. o llegará cerca. Ajá. Ahora, una película que hace 100.000 espectadores, que por ahí puede recuperar el costo... Que hoy por hoy es mucho, ¿eh? Es mucha plata, pero viste, pero además hay que darle un buen crédito también. Uh-huh. Hay un costo medio de la película, que es el crédito que se da, viste, a las películas, también tiene que ser equivalente a esos 5 millones de pesos de recaudación. Si no, estamos avalando solamente las películas, apoyando solamente las películas grandes, las grandes coproducciones. Ahora, vos, en tu carácter de funcionario de la DAC, presidente de la DAC y además director de cine, sí. ¿Cuál considerás que debe ser el rol del Estado, o hasta qué punto el rol del Estado y hasta qué punto lo privado, para intervenir en una película, digamos, que se digne de independiente? Mirá, el otro decreto que habla, que yo no sé bien qué significa que el cine tenga carácter industrial, no sé bien qué significa en cuanto a los beneficios económicos. Me parece de que, además de tener crédito de que da el instituto, de pronto se puede acceder a créditos privados con algunas beneficios en los porcentajes de los créditos se sí. puede acceder también a los... Una película hoy, una película media hecha en 6-7 semanas de filmación, sí. Con los sindicatos, Z no baja de 5 millones y pico de pesos. 5 millones y pico de pesos. Uh-huh. Sin embargo, el crédito que da el instituto llega a 1 millón, 1.200.000, puede llegar a 2 millones y pico, ¿entendés? Uh-huh. Y entonces los resultados finales de de la producción de la película, viste, está sujeto a restringir económicamente. De pronto tenés que contratar un par de actores de primera calidad, de primer nivel, que son más caros, tenés que contratar a otro tipo de, y lo mismo en el elenco. Quiero decir de que es bueno en tanto y en cuanto